En Misiones, en Jujuy, en Mendoza, en cualquier lugar donde la naturaleza brille bajo el sol argentino, está nuestra sangre. Nuestra sangre, de 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. Juremos con gloria morir. Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo viaje aquí en FM Iser 95.5. Esto es Nuestra Sangre hasta las 6 de la tarde, son 4:10. Pero bueno, ya mismo saludo a mi compañera Paula Navata, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Bueno, extrañándote un poco, la verdad, con muchas ganas de viajar. Sí, ¿no? Nos quedamos un poco con las ganas la semana pasada. Muchas ganas, la verdad que sí, pero bueno, no importa. Retrasamos el viaje una semana, pero acá estamos listos ya para partir. El mate calentito, el bolso armado, así que ya. Para empezar, pero seguramente para viajar hasta las 6 de la tarde por otra provincia argentina, para conocer cada uno de los rincones, para conocer datos sobre su historia, sobre su geografía, sobre sus costumbres y para conocer su gente, Paula, porque seguramente vamos a tener de acá hasta las 6 de la tarde algún que otro comentario sobre algún oriundo de la provincia que vamos a visitar hoy. Provincia que nos lleva hacia el centro del país. Hacia el centro del país, pero antes de empezar a hablar de la provincia, sí, les decimos a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros al 4313-3422 o lo pueden hacer por mail también. nuestrasangre@lit.com.ar. Y también les recordamos que si están cerca de Iser, cerca de Retiro, pueden escucharnos a través de la radio por FM Iser 95.5 o pueden hacerlo a través de la página de internet www.confer.gov.ar y si no a través de nuestro blog, en el cual tienen los programas viejos y también el programa que está saliendo en este mismísimo momento, y el blog es nuestrasangre2009.blogspot.com. Bueno, también recordamos que la página de Iser ya está actualizada, así que pueden ingresar en www.iser.gov.ar y ahí está no solo toda la información sobre el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, sino que también tienen un link para escuchar la radio de Iser en vivo. 22 grados 4 décimos en Buenos Aires, 71% el porcentaje de la humedad. Nosotros comenzamos a acomodarnos dentro de este vehículo imaginario como cada miércoles en la radio de Iser para ir hacia algún destino nuevo en nuestra queridísima República Argentina. Pau, ¿te gusta bailar? Me encanta. ¿Querés que nos paremos, revolvemos los auriculares y bailemos y te saque a bailar? Pero y con vos más que con nadie, escúchame, obvio que sí. Bueno, entonces revolvemos los auriculares. Dale. Y a bailar. El pasado es a las 6, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. ¡Ya! El pasado es a las 6, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnuda ante la piel, se desgarra y se entrega a las ganas y al placer. Amarillo viene al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor lo que he vivido contigo. Dejó mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor, me dices suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu escuchábamos a Rodrigo, yo me agité un poco, Pau. Bueno, pero ahora para que te tranquilices, para que volvamos a ser las personas serias que somos, te convido un par de mates con Peperina, ¿te parece? Dale, pero perfecto. Peperina también, bueno, ya nos vamos metiendo en la provincia. Obvio. A la cual vamos a viajar hasta las 6 de la tarde, aquí en la radio de Lícer. Peperina, una de las cosas que encontramos, pero clave ahí, en ¿no? Provincia, en esta provincia. Supuesto. Pero además te doy más datos sobre esta provincia. Dale, estoy agitado todavía por el baile, pero bailamos. ¿Cómo bailamos? Estuvimos bailando recién al compás de este cuarteto de Rodrigo. No hay casamiento, no hay fiesta de 15, no hay reunión entre amigos en la que falte Rodrigo. No puede faltar. No, jamás. No puede faltar. Bueno, esta provincia está situada en el centro de la República Argentina, limita al norte con las provincias de Santiago del Estero y de Catamarca, provincias a las cuales ya viajamos uh-huh. aquí en Nuestra Sangre. Al oeste limita con La Rioja y con San Luis, y al sur con La Pampa y Buenos Aires. Ay, me faltaba al este, sí, con la provincia de Santa Fe. ¿Sabes lo que pasa? Nosotros no estamos acostumbrados al este porque hace un par de programas que siempre en el este teníamos el mar argentino. Sí. ¿Y en este caso no? En este caso no, estamos en el centro del país. Provincia mediterránea, si las hay. Y bueno, y no pero fuimos... con su propio mar, te cuento. Ah, ¿cómo es esto? Ah, sí, esta provincia tiene su propio mar. Ah. Una laguna enorme que es salada sí. y se la llama entonces así como mar chiquita. Sí. Exactamente, ustedes están pensando, están atando cabos. Nos vamos a recorrer la provincia de Córdoba, gran provincia, hablando de superficie, ¿no? Todas son grandes provincias, pero digo, en cuanto a superficie, es una de las provincias más grandes de nuestro país, además estratégica, ¿no? En cuanto a explotación económica, cultural, y bueno, una de las, ahí encontramos la capital de la provincia de Córdoba, es una de las ciudades más importantes de nuestro país, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, aparte, bueno, mucha industria, mucho turismo. Hablábamos de la actividad cultural. Por ejemplo, vos sabés que la provincia de Córdoba fue la que tuvo la primera universidad nacional, creada en 1613. En 1613. Bueno, esta universidad fue producto también de la obra de la campaña de Jesús, de la Compañía de Jesús. Uh-huh. Bueno, esta compañía fue fruto también de la labor de los jesuitas, ¿no? Pero en realidad los encargados de evangelizar la zona, al llegar la inmigración, fueron los franciscanos. Exactamente. En realidad. Pero hasta ese momento, ¿quiénes eran los que habitaban las tierras de la actual provincia de Córdoba? Los comechingones. Los comechingones, exactamente, que en realidad es una gran cultura que era como la base de una serie de pueblos bastante independientes que tenían todos su propio cacique y cuestiones propias y costumbres propias, formas de vivir diferentes. Si bien todos pertenecían al gran grupo de los comechingones, había como particularidades en cada uno de los pequeños cacicazgos. Así es. Bueno, la ocupación fue iniciada por Francisco de Aguirre aproximadamente en el año 1556. Y bueno, lo que querían los conquistadores del Alto Perú era encontrar una ruta de acceso hacia el Río de la Plata. Y bueno, esto determinó también la decisión de fundar la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía. Tal cual. Así bueno, se llamó. Exactamente, haciendo referencia a la Córdoba de allá, de España, de la madre patria. Exactamente, y que fue fundada a orillas del río Suquía. Exactamente el 6 de julio de 1573. Pero qué precisión, señor. Buenísimo. Bueno, yo te cuento que en realidad Córdoba, que hoy la sentimos tan nuestra, tan argentina, en realidad comenzó formando parte de lo que era la gobernación de Tucumán. Tucumán, hoy también provincia nuestra, pero que en esa época dependía del Virreinato del Perú. Fue después de muchos años que la gobernación de Tucumán pasó a formar parte del Virreinato del Río de la Plata y que uh-huh. y mucho después, además, Córdoba logró separarse de lo que era esa gobernación. Bueno, yo empiezo a viajar a través de la República de Córdoba, podríamos decir, y voy viendo ya las primeras imágenes, se me presentan en mi cabeza. Y bueno, no podemos dejar de hablar de la geografía para pintar un poco este paisaje que nos vamos a encontrar en esta provincia maravillosa que es Córdoba. Bueno, su geografía está dividida en dos grandes áreas diferentes. Uh-huh. Por un lado, la llanura pampeana, que ocupa la parte oriental de la provincia, y por otra parte están las sierras pampeanas. Obvio, bueno, y quizás sea la más representativa de la provincia. Uno piensa en Córdoba y piensa en las sierras de Córdoba, claro, más que en la llanura. La idea es que hoy podamos conocer tanto unas como las otras. Totalmente. Bueno, la región de las Sierras Pampeanas se encuentra recorrida por lo que se llaman las Sierras Australes o de Córdoba y San Luis. Y bueno, se destaca por su extensión una de las regiones de estas Sierras Pampeanas, que es el Valle de Punilla, que va a ser una de las tantas regiones turísticas que vamos a estar visitando, sí, visitando hoy desde este programa aquí en Nuestra Sangre en la radio del Iser. Altura máxima de la provincia es el Cerro Champaquí, de 2.790 metros, y bueno, de allí continúa todo el cordón que se llama Sierra de los Comechingones. De la cual vamos a estar hablando porque hay montones de pueblos cordobeses que están muy cerca de esta... De este cordón, de esta sierra de los Comechingones, y que tiene justamente como uno de los atractivos turísticos esta masa imponente de sierras. El clima. A ver, contame el clima. Y bueno, tenés, obviamente es una provincia mediterránea, como decíamos, y el clima va a depender de las diferentes regiones. En la parte este de la provincia es un clima templado que depende más o tiene más que ver con lo que es el clima propio de la región pampeana. Al sur es más subtropical, con estación seca. Bueno, estación seca no tenemos ni que decirlo en esta época, sí, la verdad que... Sí, justo en esta época que está atravesando toda la parte centro-norte de nuestro país, ¿no? Terrible, terrible. Sabes que incluso la semana pasada, cuando íbamos a hacer la provincia de Córdoba, ese día había salido publicado en el diario que en la comisaría de Salsipuedes habían tenido que liberar a los presos, hacia los presos importantes, sí, sino a esos presos que están como... de paso por la por la comisaría, porque no había agua, entonces ni siquiera les podían dar a ver, por más que estén presos, no es que hay que dejarle no, de dar agua, pobre gente. No. Así que bueno, los habían tenido que dejar salir. Hasta ese punto llega la carencia, sí, de agua. Preocupante la situación en Córdoba, bueno, y en toda la parte centro-norte, como decíamos recién, del país, ¿no? Bien, pero continuamos con el clima, entonces. Subtropical con estación seca hacia el sur-este, y en la parte occidental, en cambio, tenemos un clima más que tiene que ver con las sierras. El subtropical serrano, que es muy típico de clima mediterráneo. Y bueno, las laderas orientales obviamente son mucho más húmedas que las occidentales, porque la humedad se va perdiendo a medida que se asciende. Te falta el mapita acá al lado y vos así haces como meteoróloga de Canal 7, así que vas marcando las parece? Zonas. No me veo. Bueno, en cuanto a los recursos hídricos, ¿algo más que me querías decir? No, las temperaturas que van entre los 10 y los 30 grados, por eso ya lo sabemos, Córdoba es una provincia que está como para ir y meter la pata en los laguitos. Las patas en los laguitos. En los lagos, en los arroyos, en los ríos. En todo. En todo lo que tiene... Bueno, y justamente nos vamos metiendo en la parte de recursos hídricos. Ajá. Bueno, los ríos más destacados de la provincia de Córdoba nacen en las Sierras Grande y de Comechingones, que hablábamos hace un rato, siendo de norte a sur... Los ríos más importantes que encontramos, el río primero, sí, el río segundo, el tercero y el quinto, que corre recorren... difícil que aprendértelos, ¿sí, no? ¿No? Sí, vos, me ay, que vos sí. Sabés que sí, lo estudié durante toda la noche. Cosa. Que recorre la provincia, casualmente, de oeste a este. La provincia, además, posee varias represas y embalses, entre los cuales encontramos el dique Los Molinos, sí, la Viña, Piedras Moras, el embalse Río Tercero y Cruz del Eje, sí, de los cuales dentro de un rato vamos a estar hablando. Bueno, pará, yo te voy a decir el embalse del lago San Roque, que es el más antiguo de Latinoamérica. Ah, mira. Ah, ¿viste? Yo estoy con todo lo más antiguo, y la universidad, el... Vos me tirás los datos históricos. Tal, y es que yo soy así, ¿viste? Como yo soy la más antigua acá, me tocan eso. Bueno, pero vos recién me decías que te costó un montón aprender el río primero, segundo, o sea... Pero yo te dije del 1 al quinto, sí, del primero al quinto, pero me salté el cuarto. Bueno, te cuento, sí, que en el sur de la provincia, el río cuarto, antes de confluir con el río tercero, forma un importante humedal, que bueno, esto es un tipo de bioma muy importante y muy particular, que da la geografía y los recursos hídricos de la provincia de Córdoba. Este humedal se llama Bañados del Saladillo. Y en el sur de la provincia se forma... Una extensión de humedales y lagunas conocida como Bañados de la Amarga. Si hablábamos de las diferentes geografías, en plural, que tiene la provincia de Córdoba, evidentemente esto y también los diferentes tipos de clima que se generan en la provincia determinan una flora y una fauna particular. Claro. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, la flora típica de la llanura, la flora de los ambientes serranos y la flora de las salinas. Las salinas nosotros no las mencionamos como accidente geográfico, pero tienen una porción importante de la provincia. Bueno, cuando hablamos en el primer programa, ya lejos, en abril, cuando hablamos de Santiago del Estero, si ustedes hacen memoria, si recuerdan, si se meten en el blog y lo reviven a este programa, bueno, justamente hablábamos de un complejo de salinas que comparten algunas provincias, y bueno, Córdoba se encuentra entre estas provincias. Bueno, pero para no entrar en demasiados detalles, sino hablar de la flora específica de cada uno de los lugares, voy a mencionar la flora típica en líneas generales, ¿te parece? A ver, sí. Por ejemplo, vamos a tener el quebracho blanco, el colorado, el algarrobo blanco y el negro, el espinillo, el duraznillo negro, el aromito, el palo de cruz. Vamos a tener, por ejemplo, algunas variedades de hierbas y gramíneas en lo que es el bosque chaqueño occidental. Mm. Va a haber yerba del ciervo. Bueno, en cuanto algunos ñandubá, y también de los que estuvimos hablando cuando nos metimos en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo. Bueno, en cuanto a la, vos decías recién que la flora y la fauna también están, se dan en base a las características climáticas, a las características geográficas, a los recursos hídricos de la provincia. Bueno, sí, no podemos dejar de mencionar que, por ejemplo, la parte de llanura de Córdoba se divide en bosque chaqueño oriental y bosque chaqueño occidental, y que, bueno, en los ambientes salinos también tenemos una diversidad de flora en cuanto si nos vamos al noroeste, si nos vamos al noreste, a la zona de Espinales o a la estepa pampeana. Bueno, y en las sierras obviamente la vegetación va a ir cambiando a medida que vamos ascendiendo justamente en estas sierras. Partiendo, por ejemplo, de un bosque serrano, pasamos a la parte de arbustos, de altura, y llegamos finalmente a la zona de pastizales y bosques de altura. Exactamente. Bueno, y con la fauna pasa algo parecido. Vamos a tener fauna que tiene que ver con la estepa pampeana, donde lamentablemente muchos de los animales han desaparecido, como por ejemplo el jaguar y el venado, pero todavía podemos encontrar comadrejas coloradas, vizcachas, jabalíes, liebres, ñandú, perdices, calandrias, chingolos, lagartijas, que no me gustan nada, pero no importa, la provincia es preciosa, así que igual la voy a visitar. Vale la pena ver las lagartijas por la belleza Córdoba, de Córdoba. Nada más que por eso. Bueno, y hay también sapos y ranitas que te andan probando por ahí para acompañarte. En el bosque chaqueño vamos a encontrar, a ver, por ejemplo, cardenales, víboras cascabel, lampalaguas, boas, ¿no? No, nada, ni un poco. Aparte, siempre te metes en el río y alguna se te cruza. Bueno, y dentro de la región serrana también encontramos por un lado la fauna que se da en el bosque serrano, y por otra parte la fauna que se da en los pastizales de altura, ¿no? Así que bueno, encontramos también una variedad bastante interesante en cuanto a flora, fauna. Vemos que la variedad en Córdoba no solo está en las propuestas turísticas que vamos a estar hablando dentro de un rato. Vamos a estar hablando hasta las 6 de la tarde, Pau, no solo de todo eso, sino vamos a hablar de, bueno, como decía, de circuitos turísticos. Vamos a tratar de conversar con alguien o con algunas personas que nos den testimonio de experiencias de vida, y por qué no que compitan entre ellos, en el buen sentido de la palabra, para ver cuál es la mejor ciudad o cuál es la mejor región de la provincia de Córdoba. Sería buenísimo. ¿Cuáles son esos lugares que no nos podemos perder? No. Todas esas cosas solo un cordobés nos las puede contar. Obvio que sí. Bueno, y para eso vamos a estar seguramente en contacto con alguno de ellos. Y por supuesto vamos a hablar de gastronomía y de mucha música hasta las 6 de la tarde. Y fiestas nacionales, yo no te puedo explicar la cantidad de fiestas que tiene la provincia de Córdoba. Y porque esto tiene que ver también con la forma de vida, con la forma de ser del cordobés. Viste que el cordobés siempre con el chiste, siempre con esa buena onda. Siempre encuentra una excusa excelente para hacer una fiesta. Para juntarse, para guitarrear, para tomar unos buenos mates, un asado, para tomar fernet. Obvio. ¿Por qué no? Con alguna bebida cola, por ejemplo. Ahí está, perfecto, muy bien, con la bebida cola. Sin nombrar marcas, quede bien con todas. Ahí está. Bueno, si hay algún cordobés que nos está escuchando, que quiere sugerirnos algún lugar que no nos podemos perder en esta provincia hermosa, hay alguien aquí en Capital Federal que cierra los ojos y ya está viajando por esta provincia, bueno, y se quiere comunicar con nosotros y transmitirnos su experiencia, puede llamarnos al 4313-3422, mandarnos un mail a nuestra sangre@liv.com.ar, o entrar a nuestro blog y escuchar el programa grabado, escuchar los programas anteriores y el de hoy, que seguramente entre hoy y mañana va a estar subido. Muchísimas cosas hasta las 6 de la tarde para seguir viajando en vivo. Paula Navata y Rodrigo Sarralionga manejando este vehículo imaginario, este vehículo a través del éter.

Sangre, de 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. Horas 34 minutos en la República Argentina. Nosotros seguimos viajando a lo largo y a lo ancho de esta provincia que les proponemos hoy, que es Córdoba. Hasta las 6 de la tarde vamos a estar viajando y conociendo cada uno de los rincones, a la gente, a los cordobeses, ¿eh? Y cada uno de los rincones, como les decía, de esta provincia. Que decíamos que era variadísima en todo lo que habíamos visto: flora, fauna, clima, geografía, y también en las actividades que desarrollan dentro de la provincia, como por ejemplo la actividad agrícola, ganadera, actividad minera, actividad industrial. Hacen realmente de todo un poco en la provincia de Córdoba. Dentro de la actividad agrícola se destacan sobre todo las plantaciones de maíz, trigo y papas, aparte de las dos más importantes, que son la de soja y girasol. En la actividad ganadera tenemos la producción de vacunos y porcinos, la explotación de lechera de la provincia, claro, es sumamente importante. Sí. Y pero también están como ganando mucha importancia los criaderos de caballos, mulas, cabras y asnos, además de la avicultura, apicultura y la cría de nutrias. La apicultura, qué rico. Bueno, dentro de la actividad industrial también la producción de chacinados, los vinos, hilados, también, bueno, aceites, quesos y dulces que son exquisitos en cada una de las ciudades que nosotros visitemos en la provincia de Córdoba. Además tiene una gastronomía muy, muy variada, ya vamos a ir hablando de eso, por las distintas combinaciones que se dieron a partir de las colonias que se fueron... inmigratorias, ¿no? Exactamente. Bueno, pero sin duda una de las actividades económicas que más trascendencia ha tenido siempre en la provincia de Córdoba es la turística, ¿no es cierto? Obviamente, y está tan bien organizada esta actividad que nosotros podemos dividir la provincia en una serie de regiones, cosa de no tardarnos pasar por ninguno de los pueblos de la provincia, que son infinidad. Bueno, para comenzar yo propongo un camino de la historia. Ah, buenísimo. ¿Te gusta? Pero me encantó. Bueno, dentro de este camino de la historia, por ejemplo, nos vamos a encontrar dos regiones. A ver. Por un lado vamos a encontrar la región norte y por otro lado vamos a encontrar la región de Sierras Chicas. Sí. Dentro de la región norte podemos recorrer unos senderos rojos que se llama el Cerro... senderos rojos que forman el Cerro Colorado. Y descubrir en sus laderas no solo una frondosa vegetación, bueno, la flora, la fauna en general, sino, bueno, todas las imágenes que fueron dibujadas hace más de 1000 años por pobladores originales de las tierras, por la cultura sanavirona y por los comechingones. Los comechingones, ¿no? Exactamente, pero así como la región se caracteriza por tener la historia propia de los habitantes originarios de la provincia, también cuenta con la historia que vino luego de la llegada de los españoles. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a encontrar en esta región es la casa de los Reina Fe. ¿Quiénes fueron los Reina Fe? Fueron una familia que estuvo como muy metida en lo que tuvo que ver con todo el plan para poder atrapar al caudillo Facundo Quiroga, ese que, no sé, quizás hayas leído en la escuela cuando leíste el Facundo de Sarmiento o no. Pero no importa. ¿Vos sabés que no lo leí? Barbarie. No leí el Facundo. Ah, es que no es un texto literario, es más bien un texto, es un ensayo en el cual Sarmiento expone su postura de esto de civilización versus barbarie. Y pero es muy, muy curioso porque, a ver, uno tiende a pensar que la barbarie es lo que Sarmiento critica y así es. Sí. Pero así como tiene una mirada muy negativa respecto a Facundo Quiroga, por momentos se nota la gran admiración que tiene, por este caudillo, que realmente pudo encarar un montón de actividades, un montón de cuestiones que él quería llevar adelante, y sobrevivir a todas las persecuciones que tuvo. Bueno, pero cuando en la casa de los Reina Fe empezaron a tramar cómo atraparlo, finalmente es cuando pueden justamente agarrarlo y matarlo en lo que fue Barranca Yaco. Ay, mira vos. Bueno, una de las cosas también, una de las cosas que yo recién mencionaba que encontramos, grandes atractivos turísticos que encontramos en la región norte de esta primer área, de este primer camino histórico, encontramos el Cerro Colorado. Allí plasmaron sus mensajes en las rocas con imágenes y dibujos los aborígenes de Córdoba, ¿no? Y esto tiene que ver también con la cultura propia de este lugar y con la parte histórica, por eso también está dentro del camino histórico. Bueno, ¿no? Y además en la localidad de Cerro Colorado fue donde el poeta y músico Atahualpa Yupanqui decidió instalar su casa, su hogar. Él eligió este pueblo para vivir. Qué lástima que no tenemos acá de cortina un tema de Atahualpa. Bueno, pero... Pero bueno, pero no faltó en nuestra sangre, en nuestro programa ya sonó Atahualpa. Bueno, además, bueno, si él, yo te digo, ¿no? Si él lo eligió como lugar para vivir, digo, tendríamos que visitarlo. Sí, igual yo te digo, Paula, a medida que vayamos conociendo algunas ciudades, cuando por ejemplo vayamos a, mucho más adelante, vayamos a Altagracia y yo te diga que allí vivió por ejemplo Manuel de Falla, y vos decís, sí, claro. Cuando conoces ese lugar decís, y claro, ¿cómo no va a elegir este lugar para vivir? No, viste, pero todos los lugares de Córdoba son así, qué sé yo. Bueno, a ver, dentro de esta zona norte del Camino de la Historia podemos encontrar pueblos como Cañada del Río Pinto, de Anfunes, Loza Corral, Ongamira, viste, con las grutas de Ongamira que son recontra reconocidas. Justamente ahí, en este lugar, en las grutas de Ongamira, fue donde los conquistadores y los comechingones libraron una de las batallas más importantes en esto que fue la conquista del lugar. Uh-huh. Quilino, San José de la Dormida, qué sé yo, Valle del Totoral, Villa de Tulumba. Bueno, Villa de Tulumba es un pueblo hermoso que está ubicado justamente en un lugar entre sierras que cortan con el paisaje también de la llanura del norte de nuestro país, ¿no? Bueno, y allí podemos admirar esos paisajes hermosos con casitas coloniales, y bueno, y introducirse esta, también en un lugar de dominio religioso también, porque está relacionado con esta campaña de Jesús de la cual hablábamos al principio del programa. Vos sabés que hay todo un camino de la Compañía de Jesús y las distintas iglesias que fueron montando, que en el año 2000 fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así que vamos a ir viendo numerosa cantidad. Bueno, Córdoba tiene iglesias y capillitas, pero por donde te cruces, así como hay arroyos y ríos, hay capillas. Y muchas de ellas pertenecen a este patrimonio nacional, a este patrimonio de la humanidad. Continuando con el camino de la historia, pero yéndonos hacia el otro sector, ¿no? Dentro de este camino, que es el de Sierras Chicas, encontramos varias localidades asentadas en lo que se llama faldeo oriental del cordón serrano. Sí. Encontramos localidades como Agua de Oro, como Ascochinga, que es una villa serrana hermosa y típica, un lugar típico, un destino imperdible, ¿no? De visita. Su corazón es atravesado por el río que casualmente lleva el mismo nombre, uh-huh, Ascochinga. Bueno, y a 7 kilómetros de la ciudad propiamente dicha se encuentra las tres cascadas. Exactamente. Que lo que hacen es, justamente, las tres cascadas van cayendo y dan formaron unas ollas naturales en las cuales es agradabilísimo meterse, nadar, así que... Bueno, ahí se puede también hacer cabalgatas, disfrutar de un atardecer en las sierras, magnífico, la puesta de sol ahí debe ser increíble, y además todo el perfume de la vegetación del lugar. Bueno, ¿no? Y recordando que este lugar, Ascochinga, está dentro de lo que es el Camino de la Historia, ¿por qué Ascochinga forma parte de este circuito? ¿Por qué? En ese pueblo vamos a encontrar la Estancia La Paz. Esta Estancia La Paz fue heredada por el presidente Julio Argentino Roca, pero además no solamente él estuvo ahí y su familia, sino que durmieron en sus habitaciones personalidades como Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Carlos Peregrino, Piero Alcorta, Miguel Juárez Celman. Entonces, calles que uno va recorriendo en capital, durmieron ahí. Fueron personas. Calles durmieron ahí. Durmieron en la Estancia La Paz, exactamente. Ahí está. Bueno, otro de los lugares imperdibles en las Sierras Chicas es Colonia Carolla. Bueno, está lleno de viñedos. Acá nosotros decíamos que la actividad vitivinícola es incipiente, ¿no? En Córdoba, pero bueno, se viene desarrollando en los últimos años. Y en Colonia Carolla encontramos justamente un montón de viñedos. Y fiestas que consagran también tradición italiana. Claro, está muy presente la tradición italiana. Cual, está en esta zona se asentaron un montón de inmigrantes que vinieron de la zona del Friuli, de la zona norte de Italia, y por eso es que son, aparte, gente súper, súper fiestera, va a sonar mal, pero es así, súper claro, festiva, si querés. Empiezan en marzo con la fiesta de la Vendimia, en junio la fiesta de San Antonio de Padua, en julio la fiesta de las comidas típicas. Así que van haciendo una fiesta mes a mes y, como decías, la actividad vitivinícola, los quesos, los salames, las pastas, los panes. Rico, todo eso que es típico de la cultura italiana. Uh-huh. Impresionante. Bueno, y aquí encontramos también la Estancia Jesuítica de Carolla, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como vos mencionabas hace un rato, uh-huh, en el año 2000. Encontramos también la típica localidad de Jesús María, cuna de uno de los festivales, de una de las festividades más folclóricas más trascendentes de nuestro país. Es que vos decís Jesús María y lo primero que pensás es fiesta de la doma y el folclore. Y es así, cada enero desde, no sé, 30 años atrás, 40 años, qué sé yo, desde que uno nació hasta la fiesta de la doma y el folclore. Bueno, allí se consagraron grandes estrellas de la música folclórica argentina. En este momento se me viene a la mente Luciano Pereyra, ¿no? Por ejemplo. Así como representante de nuestra generación. Y en esta localidad de Jesús María también vamos a encontrar otra de las capillas que forma parte del patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO en el año 2000, que es la Estancia Jesuítica, que fue construida hacia 1618. Así que mirá si tiene historia esa estancia. Bueno, allí, en esta estancia jesuítica, se puede visitar también, como actividad turística, la iglesia, la residencia, y además, la primera bodega de las Tierras del Plata. Otras localidades que tienen que ver con este camino de la historia, la parte de las sierras, son, por ejemplo, Río Ceballos. Tenemos donde hay, te cuento, hay un criadero de truchas. Que podés, o sea, lo visitas y podés ir a ver cómo las crían, a ver En Río Ceballos también está la Cascada de los Cóndores. También. Que es un lugar maravilloso. Y el dique de la Quebrada. Ese se los recomiendo. Todo. Pero, bueno, después, te sigo contando. Está allá, si puedes, de la que hablábamos hace un ratito, ¿te acordás? Sí. Y además, un quillo, que para mí un quillo, vos a mí me decís un quillo, yo no pienso en el paisaje. A diferencia de lo que me pasa con todas las otras regiones de Córdoba. ¿Qué pensás? A mí es un quillo y yo pienso en David Navarro. Ah, yo también. Así que hacia admiradora fiel. Sí, sí, sí. Bueno, aquí en Unquillo, por ejemplo, se encuentra la casa de Lino Spilimbergo, gran artista. Bueno, su casa está convertida en un museo. Ahora. Y bueno, hay pinturas de muchos artistas, tanto nacionales como internacionales. Otro lugar, antes de irnos a otra región, si querés, es Villa Allende. Aquí encontramos, bueno, por ejemplo, una aerosilla que nos conduce desde la base del Cerro Pan de Azúcar, que es el cerro más importante de Villa Allende, y hacemos un ascenso en aerosilla hasta 1100 metros de altura, y ahí podemos contemplar de ese paisaje esa vista maravillosa que nos ofrece cada lugar y cada rincón de la provincia de Córdoba. Para mí, nuestra sangre es juntarme con amigos los fines de semana, hacer asados, divertirnos, contar historias. Nuestra sangre es una buena charla, nuestra sangre es divertirnos y pasarla bien entre buenos amigos con un mate. Segundo camino a recorrer, camino de Tras la Sierra. Pero lindo. Camino de Tras la Sierra, que es muy particular, porque esta zona, este camino, abarca en realidad dos regiones. La región noreste y la región de Tras las Sierras propiamente dichas. En la región noreste vas a encontrar, otras estancias jesuíticas, también patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO en el año 2000. Vas a encontrar lo que es el embalse de Cruz del Eje, Salzacate, San Marcos Sierra, Villa del Soto. Acá también, con todos los diques y embalses que tenemos, podemos practicar pesca, deportes acuáticos, ¿no? Y bueno, y también los olivos que hay característicos en Cruz del Eje, bueno, podemos caminar y disfrutar de ese paisaje maravilloso lleno de olivos. Bueno, de hecho, vos sabés que en esta localidad se lleva adelante la Fiesta Nacional del Olivo. Ah, mirá vos. Y además también allí vivió uno de nuestros presidentes, el señor Arturo Illia. Ah, mirá vos. Bueno. Todo es historia en Córdoba. Claro, un camino. Claro, esto ya no es el camino de la historia. No, es el camino de las traslaciones. Encontramos también localidades como Salzacate, con su producción de miel, de nueces, de higos, de quesillos. Y a mí se me está haciendo agua la boca, te digo, con todas estas cosas. Por favor. Así que está bueno también acercarse hasta Salzacate si vamos por el camino Tras la Sierra para degustar todas estas exquisites. Aparte que es una zona semivirgen, viste, como vos te sentás ahí, mirás el cielo azul, los cóndores que cada tanto surcan este azul del cielo. Y otra de las ciudades más importantes también que encontramos en la parte noroeste del camino Tras la Sierra es San Marcos Sierra. San Marcos Sierras, allí encontramos la contracultura hippie. Sí. Es una especie de sede del Bolsón. Tal cual vos querés retroceder, viajar, no solamente en el espacio, sino también en el tiempo, te vas a San Marcos Sierra y vas a encontrar, por ejemplo, el Museo Hippie. Museo Hippie, donde vas a encontrar cosas. Es una casita, primero, redonda y blanquita, no tiene demasiado demasiado adorno, y tuvo como origen ser un lugar para hacer partos naturales. Bueno, te propongo hacer, a ver, vamos a hablar con el primer representante, que casualmente, es de San Marcos Sierras, así que tenemos el orgullo, tenemos el placer de estar en contacto con Quique Pessoa, gran periodista y locutor argentino. Buenas tardes, Quique. ¿Cómo andan ustedes, che? Muy bien. Muy, pero muy bien, recorriendo esta provincia maravillosa, que la verdad que te envidiamos que estás ahí en San Marcos Sierra. Ajá. ¿Estás haciendo radio desde qué año, Quique? Bueno, la verdad es que yo empecé a hacer radio en Rosario en el año 70, hace como 10.000 años. Y después hice un poco de radio y televisión allí, y después me fui a Buenos Aires a ver cómo me iba. La verdad es que me fue bien, laburé muchos años allí, y hace cosa de 5 años decidimos con Leda Berlusconi, mi compañera, venirnos para acá, con mis hijas menores, digo, es decir, de la segunda lechigada, porque la primera lechigada son grandes, son gente vieja ya, que viven aquí desde Buenos Aires, ¿viste? Está bien, está así bien. Así que nosotros nos vinimos acá con las dos pendejitas y estamos muy bien acá ya hace 5 años, construimos una hostería realmente linda, le pusimos todo lo que queríamos ponerle y podíamos ponerle. Hostería La Merced, ¿no? Sí, se llama Hostería La Merced, en recuerdo de una vieja estancia que yo recuerdo de mi infancia, una estancia de mi abuelo cerca de la localidad de Sanford, pegado a Casilda, digamos, en el campo. Allí había un campo muy grande que era de mis abuelos, y la verdad es que, bueno, no sé, apareció ese nombre, nos gustó y ya está. Quique, ¿y por qué decidiste irte a Córdoba y por qué particularmente a San Marcos Sierras? Bueno, a ver, miércoles, vos preguntás cada cosa. Claro, porque ¿cómo te contesto? Porque nuestro país es tan lindo y tan grande. Lo que pasa es que cuando uno tiene que responder a por qué hizo tal cosa y una movida de esta naturaleza, en general no se debe a una sola razón, se arma un conjunto de razones, ¿no? Yo estaba terminando un ciclo en Radio Municipal bajo la gestión del Cabezón Badía, me había ido muy bien, hacíamos un programa que se llamaba En la Vereda, estuvimos en el 2001, 2002 y 2003, se terminaba la gestión del Cabezón, somos amigos hace muchos años, entonces yo decidí que también se terminaba En la Vereda, que era ese programa realmente lindo que estuvimos haciendo ahí a la mañana de lunes a viernes, de 9 a 13, y entonces, bueno, se cerraba ese ciclo, pero simultáneamente con esto nos dimos cuenta que había una especie de embudamiento en los medios de comunicación, que en ese momento ya se estaba haciendo evidente, una especie de pensamiento único armado para que todos dijésemos exactamente lo mismo, y entonces advertimos con la compañera que íbamos a empezar a quedarnos sin laburo, o sin encontrar lugar, se estaba como embudando todo, ¿sabes? Sin encontrar un lugar para decirlo. Y nos dio, creo que nos dio un poco de claustrofobia, creo, ¿no? Y entonces, no sé, decidimos en ese momento, también empujado porque hace tiempo que veníamos veraneando, hace como 30 años que veraneamos acá, ya nos habíamos hecho nuestra casa grande acá en San Marcos, es un pueblo que descubrimos cuando había 500 habitantes acá en San Marcos, o sea que se dieron varias cuestiones, ¿no? Se aceleraron algunos tiempos, yo pensaba que era más adelante que nos íbamos a mudar a San Marcos, pero se juntaron varias cosas y entonces dijimos, bueno, loco, arrancamos, y arrancamos. Bueno, ahora yo te voy a tratar de simplificar un poco la pregunta que te hizo Rodrigo. En lugar de decirnos por qué te fuiste vos, cosa que ya intentaste contarnos, decinos o contanos o tratá de convencernos por qué tenemos que ir a San Marcos Sierras en particular, pero a todo lo que es la región de Tras las Sierras. ¿Por qué visitar ese lugar? Mira, te lo voy a... No te voy a convencer. Es más, creo que te voy a espantar. Claro, porque vos qué esperás de un lugar de vacaciones. A ver, este sitio es el noroeste de la provincia de Córdoba. Estamos casi cerca del semidesierto, te diría. El Valle de Punilla termina en Capilla del Monte. Nosotros estamos muy en la puntita del Valle de Punilla, pero también estamos cerca de Cruz del Eje. Cruz del Eje es una ciudad que está en una especie de pozo, es húmeda, no tiene ninguna característica turística, ningún atractivo turístico, y encima el Cruz del Ejeño no se ocupa en darle atractivo turístico. Claro. A ver, acá las sierras son medio bajonas, la vegetación es achaparrada, a ver, cuando llegás acá no encontrás ningún paisaje que te corte el aliento. ¿Viste cuando vas a la Villa Langostura, por ejemplo? Sí. Luego decís, wow, boludo, mirá lo que es esto. Bueno, claro. Acá cuando llegás, ningún wow, boludo, de ninguna naturaleza. Y pero, por ejemplo, si te gusta el pueblo serrano, por ejemplo, sí. Este es el sitio. Acá no hay donde gastar guita. Eso es maravilloso. Acá no hay shopping, nada. Es más, se está también, digamos, a ver, la característica fundamental de este lugar debería ser el silencio. Uh-huh. Esto es, si yo te invito a venir a este sitio, te tengo que decir, bueno, vení acá, que acá vas a estar tranquilo. Acá tenés muy pocos estímulos exteriores. Y hay gente que sin estímulos exteriores no puede vivir. Claro. Por eso se van a Mar del Plata. Claro. O por eso se van a Carlos Paz, que es un quilombo. Claro. O a Mina Clavero, que también es un quilombo. Claro. Entonces digo, bueno, si querés descansar, si querés estar tranquilo, San Marcos Sierra es el lugar. Sitio. Desde ese lugar te lo puedo vender. Ahora, pero también debo decirte, discúlpenme, sí. Debo decirte que estamos algunos de nosotros haciendo esfuerzos para que este pueblo siga haciendo esto, porque está lleno de pelotudos, sí. Que piensan que a los vacacionantes hay que darle ruido y hay que darle quilombo porque eso es lo que vienen a buscar, y están despacito deformando la característica fundamental de este pueblo. Totalmente. Bueno, es que yo pienso que justamente la diversidad de propuestas turísticas de una provincia viene dado de esto, ¿no? Si en todos lados vamos a encontrar lo mismo, ¿cuál es la gracia, digamos? Bueno, por eso, venite para acá y explicáselos a esta manga de boludos que no terminan de entender y que creen que hay que atraer más turismo armando quilombo, haciendo ruido, trayendo bandas rockeras a la plaza y poniendo amplificación a todo lo que da. No terminan de entender que si quieren hacer negocios, el negocio está en plantear la diferencia. Exacto, exactamente. Ahora yo te hago otra pregunta que tal vez sea un poquito más complicada. ¿Cómo crees que viene esta temporada de verano teniendo en cuenta la sequía que está afectando a la provincia de Córdoba? Bueno, yo ya te lo podría adelantar en función de las reservas que tengo en la hostería. Sí, a ver. A esta altura del año pasado, acá todos los años hay sequía y todos los años aparecen siempre las mismas noticias, los incendios que se producen, sí. Algunos espontáneos, otros no espontáneos, sí, los sí. Incendios y la sequía, hasta que llega noviembre, diciembre y empiezan las lluvias y todo más o menos se tranquiliza y se normaliza. Este año la sequía fue realmente feroz. Sí. Recién anoche llovió bastante aquí en San Marcos desde febrero. Claro. O sea que imagínate que viste las viejas del agua se sacudían la tierra. Y sí. Bueno, una provincia a la cual vos no venís a vacacionar si no hay agua. Claro, claro, tal cual. Entonces digo, bueno, se atrasaron todas las reservas y yo ya te lo puedo decir, esta temporada ya está resentida por esta claro. sequía prolongada. Claro. Un año complicado. Porque hay mucha gente que empieza a pensar sus vacaciones ordenadamente en septiembre, octubre, y entonces empieza a decidir en noviembre. Claro. ¿Y quién iba a decidir antes de las lluvias venirse a Córdoba? Claro, sí. ¿A qué? Sí, no, complicado. Bueno, pero esperemos que con esta lluvia sea en realidad el inicio a muchas otras lluvias que despierten un poquito a la gente y que vaya hacia San Marcos Sierra y en especial hacia la hostería La Merced. Exactamente. Bueno, Quique. Bueno, yo por eso te digo, yo soy hostero. Esa palabra. Yo soy hostero. Pero yo tampoco quiero engañar a nadie con el tema de la... ¡Ay, vénganse, porque acá está... No, acá hay una sequía de la puta madre. Claro. Entonces, recién anoche llovió mucho y es posible que empiecen a engordarse los ríos. Bueno, ojalá. Pero bueno, yo no tengo ganas de que venga alguien después a echarme en cara, che, ¿a dónde me trajiste? No, claro, obvio, seguramente, obvio. Uno quiere prestar un buen servicio. Bueno, Quique, un placer tenerte, un placer que te hayas tomado este ratito para charlar con nosotros, para compartir tu experiencia... Y para dejarnos, para hacernos agua a la boca un poco con ese, con esa tranquilidad, con esa paz de la que, cual vos estás disfrutando ahí en sí, San Marcos, ¿eh? Sí, sí, eso es absolutamente así, paz y tranquilidad. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, besos a los dos, cuídense mucho. Gracias. Un abrazo, Quique. Hasta luego. No exageren con el consumo. Chao. Pasaba aquí que empezó a, qué orgullo, ¿no? Contar con su voz, este periodista y locutor argentino, bueno, que ya hace 5 años nos contaba que está ahí en San Marcos Sierra disfrutando de una especie de estado alfa típico de la región. Exactamente, y pensá que nosotros acá llenos este lío de capital, gente, de bocinas, de humo. Mirá, no me paró el chiste en Congreso porque estaban con los bombos arriba. No, la verdad, vayamos a San Marcos Sierra. Sí, ¿no? Deberíamos. ¿Y escuchando un poquito de música, querés? Dale. ¿Qué escuchamos? ¿Seguimos con folclore, no? No sé. A ver. No, contame vos qué querés. Propones. Yo te propuse lo anterior. ¿Algo de rock? Lo que quieras. ¿Vamos con Draco? Dale. Escuchamos a Draco haciendo Buscador de fin de siglo. Costumbres, el desarrollo artístico y cultural, científico industrial, nuestras comunidades, nuestro territorio, son la voz de la Argentina, nuestra sangre, porque somos argentinos. De 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. Experimental, pública, educativa, plural. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. Locución. Producción. Guión. Operación técnica. Metete en el medio. Iser. Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos. Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho. Fortunato Malimasi, profesor universitario. Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independiente solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Porque nos encanta recorrer nuestro país, porque queremos conocer nuestra historia, porque creemos en nuestras costumbres, porque amamos nuestra cultura, porque somos argentinos. Nuestra sangre, de 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. Continuamos en Nuestra Sangre, 17 horas 5 minutos en la República Argentina, y nosotros seguimos viajando en vivo por la provincia de Córdoba, por la provincia de Catamarca, iba a decir. No, estamos en Córdoba, no te me vayas. Ya fuimos además a Catamarca. Bueno, lo que pasa es que vos tenés ganas de volver a todos los lugares. Un hermoso viaje fue Catamarca. Sí, muy muy lindo viaje a Catamarca. Bueno, en realidad a cada una de las provincias, la verdad que nos quedamos con muchas ganas de volver a cada una de las provincias, pero bueno, tal vez, ¿por qué no? Una segunda temporada de Nuestra Sangre, ¿viste? Uno nunca sabe. ¿Nuestra Sangre 2010? Nuestra Sangre 2010, uno nunca sabe. A mí me parece que eso es un poco ambicioso, ¿no? Terminaste sí. El 2009, ya querés 2010. Y pero siempre hay que pensar en un futuro. No tanto proyectar, vivir el presente, pero siempre pensar en el futuro. O sea, con los pies en la tierra, mirar hacia adelante. Ahí está. Perfecto, bueno. ¿Pero te parece que nos quedemos en Córdoba hoy? Sí, recién estuvimos hablando con Quique Pessoa, uh-huh. Fiel representante de la región, de la parte, digamos, noroeste, podríamos decir, sí. Noroeste era, ¿no? Sí. Noroeste del Valle Tras las Sierras, bueno, pero también el Valle Tras las Sierras tiene otra región, que es el Valle Tras las Sierras, propiamente dicho. Bueno, allí, por ejemplo, encontramos ciudades como Ambul, como Arroyo de los Patos, La Paz. Bueno, también algunas tradicionales como Mina Clavero, si uno tiene ganas de ir a veranear y encontrarse con lugares totalmente opuestos a San Marcos Sierra, ¿no? Tal cual, no tanta paz ni tanta tranquilidad, sino un poco más de vida, más gente. Nos íbamos a buscar algo de tranquilidad, algo de paz, ¿viste? Con esta queja también, o con esta... Yo tengo ganas de conocer ahí en Tras la Sierra un pueblito que se llama Niña Paula. ¿Viste? ¿Cómo yo? Mira vos. ¿Viste? Bueno, así que capaz que me voy para allá en el verano. Bueno, para conocer. Obvio, porque... ¿Qué tiene tuyo? Bueno, ojalá que no mucho, mira. Ojalá que sea un poquito más bonito, aunque sea. Y más tranquilo también. También encontramos Nono. Nono, lugar tranquilo. ¿Lo conoces? No, pero tengo referencias. ¿Vos querés tranquilidad al 100%? Anda, Nono. ¿Sabés por qué se llama Nono? No, ¿por qué? Porque en Nonos hay... En realidad yo lo conocía como Nonos. Ajá. Hay como dos cerros que parecen senos. Y nonos es significa senos. Ah, pues para mí mis nonos eran mis abuelos. No, bueno, sí, también. Pero en realidad este nombre viene de ahí. Bueno, infinidad de localidades, infinidad de pueblos para conocer. Pura Brochero también. Pura Brochero, Villa Dolores. Villa Dolores, de ahí mi familia, le mando un beso que seguramente nos están escuchando desde allá. Muy bien. Ahora, mucho calor en Villa Dolores siempre. Bueno. Eso, un dato de color. Está muy bien. Villa Las Rosas, qué lugar hermoso, un lugar... Mina Clavero. ¿Te das cuenta? No, dijimos que era un lugar totalmente opuesto a San Marcos Sierras, que a San Marcos Sierras nos vamos a buscar un poco más de tranquilidad, de esa paz, y bueno, y a Mina Clavero vamos en verano a meternos al río, a buscar gente, a escuchar bandas en vivo tocando ahí al lado del agua, ese tipo de cosas. Muy bien, yo ahora te propongo abandonar el camino de Tras las Sierras, e irnos hacia nuestro tercer destino, que es el camino de los Grandes Lagos y los Comechingones. Ya me compraste diciéndome Grandes Lagos. Por eso hice una pausa. Grandes Lagos y me detuve ahí. En esta ocasión, este camino, podemos dividirlo en tres subregiones, que son la zona de Parabachasca, Calamuchita, sí, y lo que son las sierras, espérate, del sur. Cada una de estas regiones tiene particularidades y además lugares importantes, lindos y dignos de ser visitados. Bueno, vale decir que en las tres subregiones que encontramos dentro de el camino de Grandes Lagos y Comechingones, hay ríos bastante caudalosos, grandes lagos además, uh-huh, y bueno, encontramos siempre presentes las sierras tradicionales, las sierras que encontramos en Córdoba, pinares, bueno, diversidad de paisajes que ayudan, que colaboran para pintarnos el ambiente perfecto para hacer deporte y turismo aventura. Inmigración centroeuropea. Vos me decís inmigración centroeuropea y yo pienso en una gastronomía determinada. Así. ¿En qué tipo de gastronomía? Ya te lo voy a ir contando a medida que vayamos recorriendo los pueblos. Paula, vos me haces... Pero te debo desear, soy así. Claro, soy así. Mala. A esta hora empieza el hambre. Ah, a mí ya me empezó hace un rato, pero bueno, no importa, con los mates me entretengo un rato. ¿Vamos a Parabachasca primero? Vayamos para allá. Vamos a ir por la ruta nacional número 5, vamos a ir remontándole de a poquito y vamos a encontrar cosas como, por ejemplo, la quebrada del Condorito, el dique Los Molinos. Los primeros, bueno, justamente, a ver, paisajes de casas pequeñitas, angostas, las cabañas, un paraíso. Y para mencionarte algunos pueblos, por ejemplo, tenemos Altagracia. Bueno, Altagracia, que hoy estuvimos mencionando al principio del programa, lo adelanté yo por ahí. Altagracia es un lugar, yo tuve la suerte de conocer Córdoba de chico, uh-huh, y viajar siempre por tener familia, ¿no? Pero Altagracia puntualmente lo conocí hace unos años atrás y me enamoré de este lugar, Paula. ¿Qué encontraste? Es hermoso. Bueno, es una ciudad muy, pero muy linda. Además es una ciudad que tiene como diferencias de alturas y eso la hace muy pintoresca, la hace muy particular, ¿no? Uh-huh. Estas subidas o bajadas de donde se mire, de las calles. Y además, bueno, mantiene varias edificaciones y huellas pertenecientes al pasado jesuítico. Por ejemplo, encontramos la iglesia principal de la ciudad, sí, la residencia, que hoy es un museo que se llama Museo del Virrey Liniers. También está la Torre del Reloj, que es una torre con un reloj, casualmente, que fue erigida en 1939 para conmemorar el centenario de la fundación del pueblo. Pueblo en el que además vivió Ernesto Che Guevara. Tuve la suerte de conocer la casa donde vivió el Che Guevara, que está convertida en museo. Está muy bueno, no solo para conocer dónde vivió el Che, sino para, bueno, allí también nos pasan videos para repasar un poco la historia del Che, para conocer un poco su familia, y encontramos todo el mobiliario original de la casa. Pero no solo encontramos la casa del Che Guevara, sino de otra personalidad importantísima, que es el compositor Manuel de Falla. El compositor Manuel de Falla tenía, al igual que el Che Guevara, tenía problemas de asma. Claro, bueno, de respiración. Entonces, casi toda la provincia de Córdoba es muy muy recomendada para gente con problemas respiratorios. Exactamente. Bueno, y en el caso de Manuel de Falla, en aquel entonces, hace tantos años, el remedio, digamos, era ir a un lugar cuyas características climáticas, de suelo, geográficas, y la presión y la cuestión del aire sea propicia para su problema respiratorio. Bueno, y bueno, allí pasaba sus días componiendo, gran compositor Manuel de Falla, que por ejemplo mantuvo amistad con Federico García Lorca, por ejemplo, para no, darse un dato. Ni te voy a preguntar qué tipo de amistad. No, ahí. Bien. Bueno, y pasaba sus horas, sus días, sí, escribiendo y componiendo, y te podés imaginar cuál sería la inspiración para este gran hombre. No, la verdad que no, estando en Altagracia ni se me ocurre, mira. Tenía un balcón, vos abrís, tiene unas ventanas balcón así, salís al balcón, con todo, se ve todo Altagracia, todo el valle, un lugar impresionante. Soñado. Impresionante. Así que bueno, este hombre por eso componía tan lindo. Otros pueblos que componen esta región son, por ejemplo, Anisacate, La Bolsa, La Paisanita, Potreros de Garay y Villa de la Ciudad de América. San Clemente, Villa de los Aromos, y así, mientras remontábamos la ruta número 5, la nacional número 5, llegamos a la segunda subregión de esto que es el camino de los grandes lagos y los comechingones, que es un lugar que quizás no suena, bueno, o sea, a mí de nombre me suena más, que es la región de Calamuchita. Sí, a mí también. Bueno, es uno de los lugares, uno de los más conocidos y uno de los más, podríamos decir, paradisíacos y a su vez más tranquilos de la provincia. Más tranquilos, pero con muchas fiestas. Depende de la época. Depende cuándo vayas, a qué parte de esta región claro, vayas. Claro, yo te digo, fin de semana, del 12 de octubre, te vas a Villa General Belgrano y va a ser todo menos tranquila. El Oktoberfest. El Oktoberfest, tal cual, gente, mira, no te voy a decir borracha porque quedas feo, pero alegre, alegrísima de cerveza tradicional, no tradicional, artesanal, con sabores raros, con sabores típicos, lo que quieras, ahí en Villa General Belgrano. Que además tiene otra fiesta importante, que es la fiesta del chocolate suizo. A esa iría yo. Y ahí te perdimos. Ahí sí. No me vengan a buscar porque no vuelvo. Pero bueno, justamente la zona de Calamuchita tiene dentro de sus componentes a localidades como Villa General Belgrano, pero te voy a hablar un ratito de ella. Y además es uno de los caminos que conduce hacia la altura máxima de la provincia de Córdoba, que era el cerro Champaquí. ¿Te acordás que habíamos hablado al principio? Hace un rato, sí. Y bueno, está compuesto de un montón de villas serranas que son imperdibles, sí. Todo el valle de Calamuchita, y está conformada por localidades como Almafuerte, en el sur de la provincia de Córdoba. Bueno, y allí encontramos algo muy particular, que es la transición de las sierras a la llanura. Exactamente, es como el espacio ahí intermedio. Amboy, que es donde se encuentra el embalse Cerro Pelado, y también fue todo Córdoba, parece que tiene, o sea, cada pueblo de Córdoba parece haber dado un hijo así importante para alguna cuestión particular del país. Así, por ejemplo, Amboy, por ejemplo. En Amboy nació Dalmacio Vélez Arfil, que es el que escribió el Código Civil argentino. Mira qué interesante. Bueno, otro de los lugares que podemos conocer en el valle de Calamuchita es Embalse Río Tercero. Está conformado por 5.000 hectáreas. Wow. Y bueno, sus comienzos se remontan a 1911. A fines de ese año se colocó la piedra fundamental de lo que sería el mayor embalse de la provincia de Córdoba. Y es un lugar hermoso. Uno de los lugares más bellos de la provincia de Córdoba, ¿eh? La Cumbrecita también. ¡Qué lugar! ¿Qué la lugar? Cumbrecita, hace, mira, tantos años que no voy a la Cumbrecita. Yo creo que fue cuando tenía un año y medio, pero no hay, ¿sí? No hay vez que yo no hable de Córdoba, no se menciona a Córdoba en mi casa y mi mamá no se acuerde de la Cumbrecita. Lugar para ella paradisíaco. ¿Vos sabés que hoy por hoy es el único pueblo peatonal del país? Vos, a la Cumbrecita no entras con auto, dejas el auto más allá, cruzas un puentecito peatonal y ahí llegas a la Cumbrecita, además zona de colonias centroeuropeas. Con una de las gastronomías más exquisitas de la región. Río Tercero es una ciudad también que encontramos en este circuito, encontramos en el valle de Calamuchita. ¿Qué decir de Río Tercero? Bueno, tuvo su origen fundacional fuertemente vinculado con la llegada del ferrocarril. Nosotros siempre decimos esto cuando hablamos de la historia de las ciudades, de las distintas localidades en las provincias argentinas. El ferrocarril ha dado origen a un montón de ciudades que se fueron incorporando a la explotación económica argentina, ¿no? Bueno, este es el caso de Río Tercero. Claro, pero la particularidad que tiene Río Tercero en cuanto a la llegada del ferrocarril, nosotros habíamos visto cómo los pueblos iban construyéndose A la vera de las vías. A la vera, bueno, en este caso no fue así. La vía fue como que hizo que la gente se apartara de ese lugar y en realidad comenzara a construir el pueblo a las orillas del río. Uh-huh. Sí, así que, no sé, o sea, tuvo que ver con el crecimiento del pueblo, pero el pueblo no eligió desarrollarse alrededor de las vías, sino hacia el río. Tiene el balneario municipal, un área verde autóctono, un corredor biológico, que es justamente una reserva de flora y fauna. Calma, tranquilidad, hacer paseos históricos, hay construcciones religiosas para visitar. Uh-huh. Podemos ir a festivales folclóricos, fiestas patronales, carnavales, de todo. Bueno, ferias también. Obvio. Bueno, ferias que también que encontramos, por ejemplo, bueno, también en el centro de Altagracia, por ejemplo, hay ferias. Esto no lo decimos, pero las ferias de artesanos en las provincias argentinas nunca faltan, ¿no? No, jamás. En las plazas centrales, bueno, construcciones religiosas, paseos históricos también, como en todos lados. Nuestras provincias tienen una fuerte presencia de la cosa histórica argentina, ¿no? Bueno, otra de las localidades que encontramos en este circuito, en el valle de Calamuchita, sí, no me salía, es Santa Rosa, justamente Santa Rosa de Calamuchita. Allí podemos hacer desde cabalgatas, buceo, pesca, travesías 4x4, bueno, actividades al aire libre. Tenemos de todo para hacer en Santa Rosa de Calamuchita. Pero antes de seguir, sí, hablando sobre el Valle de Calamuchita y sobre los circuitos turísticos argentinos, no sé si te gustaría, Pau, hablar con otro representante de esta provincia, en este caso de esta región, para que nos cuente por qué deberíamos ir ahí y no a San Marcos Sierra. ¿Te parece? Dale. Vamos a hablar con Rodrigo Cativa Tolosa. Rodrigo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tocayo mío. Tocayo, ahí está. Bueno, bienvenido, muchas gracias por el contacto. Vos sos de Villa General Belgrano, ¿no? Sí, estamos acá en Villa General Belgrano. Bueno, periodista él, o sea que medio tocayo en varios aspectos. Claro, así me siento incluida yo también. Ahí está. Bueno, a ver, yo te quiero hacer una pregunta muy, muy puntual. Primos, en todo caso. ¿Cómo? Seríamos como primos, estamos por relacionados. Una cosa así. Sierra o sur del río. Ahí está. Bien, a ver, yo te hago una pregunta muy puntual y es esta. ¿Por qué tengo que ir a Villa General Belgrano o en realidad a todo lo que es el Valle de Punilla? De Calamuchita, perdón. Escuché que están haciendo como una competencia con San Marcos Sierra. En realidad, a ver. Sí, no sé, si querés competir, competimos, y si no, vos recomendanos. No, ¿sí? Para elegimos. Nada, me encanta San Marcos Sierra. Buenísimo. No tenemos que competir. Además, bueno, así los dispersamos a los turistas y no se acumulan. Está perfecto. Bueno, pero ¿qué nos encontramos ahí, en tu lugar donde vos vivís, y por qué deberíamos ir ahí? A ver. Bueno, mira, me parece que la característica del Valle de Calamuchita, sobre todo, es bueno, la naturaleza, como está presente la naturaleza todo el tiempo. Creo que son pueblos que están conformados por gente que se ha visto atraída por la naturaleza en algún momento de su vida. Son pueblos inmigrantes. Sí. Inmigrantes de, en este caso, el del pueblo de Villa General Belgrano, inmigrantes de Centro Europa. Claro. Pero también de mucha gente de acá de Argentina que ha venido y se ha ido quedando. Uh-huh. Es un común denominador llegar, ser atraído por la naturaleza. Ajá. Quedarse magnetizado y quedarse vive. Ya me estás comprando. Yo creo que eso le da un encanto particular a los pueblos y una característica de gente que quiere vivir en su lugar porque le parece un lugar bello. Entonces eso da ciertas características propias que son muy agradables. Claro. Vos sabés que ya me estás comprando, Rodrigo, ¿eh? A mí la vida al aire libre, no solamente para que venga de turismo. No, por eso, pero además, viste, a mí la vida al aire libre, la naturaleza me gusta mucho. Ahora me gustaría que me cuentes sobre Villa General Belgrano, que es ese lugar donde vos vivís en particular. ¿Qué lugares no nos podemos perder si vamos? ¿Qué es lo más lindo que tiene tu ciudad? Mira, Villa General Belgrano, bueno, es un pueblo que tiene inmigrantes de origen alemán. Uh-huh. Que fue fundado por ellos hace casi 50 años. Y bueno, la característica principal, yo creo que lo distingue del resto del valle, es esto, ¿no? La conformación cultural que tiene. Uh-huh. Villa General Belgrano siempre tiene gente de todos lados que está viniendo, y quizás eso, la diferencia de Santa Rosa, Embalse u otros lugares, que tiene una migración más local. Uh-huh. Acá ha venido, bueno, mucha gente europea que, por más que haya sido hace muchos años, sigue atrayendo gente de esas latitudes. Uh-huh. Entonces se conforma un mapa cultural particular que resulta atractivo también al turista argentino, porque se encuentra, bueno, con comidas típicas, claro, con bailes, con muchas fiestas. Eso te iba a preguntar ahora. A ver, ¿qué es lo que no podemos dejar de probar? ¿Qué vos decís, acá en Villa General Belgrano no sabés lo que son, no sé, los quesos, qué sé yo, no sé? A ver, ¿qué bueno, no nos preocupa? La comida alemana no es la más refinada de todas, uh-huh, pero tienen dos puntales, que son la picada y la cerveza. Claro. Bueno, a mí con la cerveza mucho no me compras, pero con la picada sí, ¿eh? Pero la picada sí, y bueno, por algún lado te va a gustar. Obviamente. Totalmente. No, y bueno, hay elaboración artesanal y local de cerveza y de embutidos, sobre todo. Qué rico. Es lo clásico alemán. Después también está la repostería o la chocolatería. Uy, eso son más... Los fuertes de la comida alemana, digamos. Ajá. Uh-huh. Bueno, Rodrigo, nos has tentado para irnos también al Valle de Calamuchita. Yo ya no sé con qué me quedo de Córdoba, ¿eh? Tomémonos largas vacaciones y vayamos. Mirá, el Valle de Calamuchita, la verdad que tenés de todo tipo de opciones. Acá en Villa General Belgrano no tenés balnearios, pero sí los tenés en Santa Rosa. Uh-huh. Los tenés en embalse, por ejemplo, Villa Rumipal, con los lagos, al que le guste andar en lancha o hacer otro tipo de deporte acuático también lo puede hacer. Uy, eso me gusta. Hay lugares particulares, como por ejemplo tenemos un pueblo escondido, que es un pueblo minero abandonado. Sí. Ajá. Donde se extraía minerales para hacer armas en la época de la guerra y que, ajá, bueno, quedó abandonado. Es un pueblo de 200 habitantes. Mira, que se llama Cerro Áspero. Ajá. Y también se puede visitar. Tenemos el cerro más alto de la provincia, también acá el Champaquí. Claro. Sí, se puede hacer montañismo. Estuvimos hablando recién, sí. Bueno, muy bien. Bueno, acá mismo tenemos un aeroclub, así que también se puede hacer saltos, se puede volar. Bueno, en fin, entonces, un poco, pero sobre todo tenés, para mí, la característica de los valles serranos, no me quiero poner exclusivo que era muchita, pero que la gente le gusta el lugar donde está. Tal cual. Eso se transmite y también es una forma diferente de vida, porque hace que la gente cuide el entorno mucho más que en otros lados. Bueno, Rodrigo, me has hecho viajar un poco por el Valle de Caramuchita y y me has tentado para viajar a estas latitudes de la República Argentina. Te agradecemos, bueno, el contacto y seguí prendido ahí escuchándonos, ¿eh? Muy bien, así será. Bueno, muchas gracias. Rodrigo Cativa Tolosa, un tocayo, no solo de nombre, sino también de profesión. De los pagos, ¿viste? Y aparte, periodista. Vive en Villa General Belgrano, qué envidia que me da. Mucha envidia. No te lo digo ni con buena leche. Eso sí no creo que compartamos. No creo que él nos envidie a nosotros por estar acá. Nada, ni un poquito. Ni un poquito, ¿no? Bueno, como cada miércoles aquí en Nuestra Sangre, momento de escuchar a nuestra compañera, nuestra amiga Paola Barrio Nuevo, que siempre con su aporte, vamos a ir al especial, al micro cultural de Nuestra Sangre. Arma con tanta dedicación y tanto amor. Paola, que está a punto de recibirse. Otra persona a la que envidio. La verdad que yo vengo muy mala, así con ese pecado capital vengo muriendo feo. Le agradecemos desde luego a Paola Barrio Nuevo, que como cada miércoles, tenemos su colaboración acá con la grabación, con la edición de este micro, de este pequeño espacio artístico para dar a conocer a algún artista de la provincia de la cual estemos hablando. En este caso, la provincia de Córdoba, vamos a escuchar el audio de Paola Barrio Nuevo. Emilio Sosa López fue uno de los intelectuales más destacados de nuestro país y un creador de no común energía. Poeta, pensador y novelista, nació en Córdoba el 15 de enero de 1921 y murió en la misma ciudad el 29 de mayo de 1992. La obra de Sosa López merece un sitio perdurable por su intensidad y su fe. Es el único escritor residente en el interior del país que publicaba en el sur y en la nación, que periódicamente viajaba a Buenos Aires para codearse con Borges, Eduardo Mallea y Victoria Ocampo. Entre sus trabajos podemos encontrar Epístola de amor. Como el silencio de los bosques, a medianoche escribo repitiendo en voz alta lo redactado, lo inseguro, lo que aún me está vedado comprender o sentir. Estas palabras que me obligan a extremas decisiones, a congratulaciones, a aflicciones y equívocos, a minutos tenaces que hunden en lo profundo un extraño sentido de espera y sobresalto. A medianoche escribo como un mar que se evapora, dejando un fondo blanco de amargura y de sal, sintiéndome ya ajeno a la pasión que me seduce, al día que me traspasa como un largo plañido, o equivocadamente cual nube derramando lo abrumador del tiempo, que tiende hacia la sombra, o un lento adiós que cae como una hoja seca. Para mí Nuestra Sangre son todos los espacios y toda la mezcla que tiene Argentina, las tradiciones cruzadas y contradictorias y un poquito de cada cosa, así que me parece que Nuestra Sangre es algo que estamos buscando todo el tiempo y que tenemos, no sé, dándonos cuenta o no, en un montón de lugares diferentes y maravillosos. Y eso es Nuestra Sangre para nuestros oyentes, ¿no? Ahí empezamos a darle el espacio también a nuestros oyentes para que digan qué significan estas dos palabras, Nuestra Sangre, para ellos, o qué significa el programa Nuestra Sangre para ellos. O sea, ellos pueden interpretar la consigna como más les guste. Y también recuerden que si ustedes quieren hacer esto, quieren decirnos qué significa para ustedes Nuestra Sangre, pueden hacerlo, por ejemplo, por teléfono, comunicándose con nosotros al 4-313-3422 o mandándonos un mail a nuestrasangre@lib.com.ar. Por ejemplo, eso de mandarnos un mail hizo Diego, que nos escribe y nos dice: estamos desde la Universidad Nacional de La Matanza en San Justo, qué bueno volver a escucharlos. Mi miércoles en esta caja nefasta que tenemos por oficina no es lo mismo si mi computadora no emite sus voces. Como siempre, se los escucha muy bien. Un abrazo, Diego. Bueno, Diego, millón de gracias. No, como cada miércoles, fiel oyente ahí escuchándonos. Y aparte, vos sabés que después de ese mail nos mandó una especie de postdata. Dice que están escuchándonos junto a él Romina, Ana y Néstor, y que les mandemos un saludo a todos. Así que saludos mandados tanto a los tres y a Diego también, por supuesto. Pero por supuesto, pero bueno, muchas gracias por estar prendidos del otro lado ahí escuchándonos. Y además, suban el volumen así un poquito, que nos escuche toda la Universidad de La Matanza. Estamos viajando por la provincia de Córdoba, así que les proponemos desde aquí, Paula Navate y Rodrigo Serralionga, en vivo hasta las 6, se queden con nosotros viajando y conociendo Córdoba. Propongo recorrer la última subregión de lo que es el camino de los Grandes Lagos y los Comechingones, que son las Sierras del Sur. Las Sierras del Sur es una región que está justamente inmersa en las montañas de los Comechingones y es una extensa llanura con cantidad de lagos cristalinos que serpentean ahí entre las piedras y las arenas cálidas y finitas y blancas de sus lechos. Así que bueno, un lugar realmente para visitar, en el cual vamos a encontrar, por ejemplo, el pueblo de Achiras, Alpa Corral, que es montaña y arroyo, y a mí se me viene a la cabeza así, Alpa Corral, lugar donde hay además unas ollas muy profundas donde nadar y el agua es tan fresquita. A veces vos tenés tanto calor en fuera del agua, en la provincia de Córdoba te metís en las aguas de Alpa Corral. Y santo remedio. Absolutamente. Absolutamente, aparte, bueno, lugar donde podés realizar, por ejemplo, actividades como trekking, cabalgatas, qué sé yo, lo que busques. Recorrer los rincones menos explorados. Y obviamente también es lugar donde se inserta la ciudad de Río Cuarto, que es la segunda ciudad más importante de la provincia. Bueno, ahí podemos hacer desde, no sé, travesías a caballo, excursiones en 4x4, recorrer todas las estancias rurales que presenta Río Cuarto, y todos los paisajes maravillosos que tiene en realidad toda la provincia. Y encontramos, por ejemplo, el Museo Histórico Regional, el Museo Municipal de Bellas Artes, y bueno, restaurantes y bares que siempre están dispuestos a mostrarnos toda la hospitalidad del cordobés, ¿no? Obviamente, y te invito ya mismo, pero ya así rapidísimo, al cuarto camino de la provincia de Córdoba, que es el camino llamado, intitulado, de los Fortines, Lagos y Lagunas. ¿Por qué se llama así? En esta zona que está en el extremo sur de la provincia habitaban antiguamente los indios pampas y los ranqueles. Fue contra ellos contra los cuales empezó a... contra los cuales empezó a llevar adelante la conquista del desierto. Entonces, para lograr controlar la frontera y que el indio no traspasara lo que era la tierra del blanco, se construyeron los distintos fuertes cuyos restos, cuyas ruinas, son las que hallamos en estos pueblos, y de ahí el nombre justamente de este cuarto camino que recorremos. Bueno, en este camino podemos disfrutar de todas las actividades de campo, como son las domas, los fogones, los asados que venimos vendiendo desde el comienzo de nuestro programa y que son infaltables en la cultura del cordobés. Y que, bueno, si nosotros vamos de turistas también a la provincia de Córdoba, no nos podemos perder, ¿no? Por más que seamos turistas. Absolutamente. Turismo aventura, agroturismo, caza, pesca deportiva y, por supuesto, los safaris fotográficos mediante alguna cabalgata o alguna caminata, seguramente no faltan. Pueblos a visitar en esta región del Campillo, con los festivales de las domas, las fiestas folclóricas, exposiciones de arte. Se hacen fiestas particulares en cada fecha patria en la cual asiste todo el pueblo y, por qué no, uno mismo, además de turismo rural y la naturaleza que siempre está presente en toda Córdoba, General Lavalle, donde podemos además practicar algo que hicimos poca mención hoy, que es la pesca deportiva. Sí. Bueno, y después encontramos como otra de las ciudades dentro de este camino, La Boulaye, que son 600 hectáreas de un cristalino espejo de agua que se ubica en una reserva ecológica que se llama Laguna La Chanchera. Uh-huh. Tiene un nombre así medio particular. Así que bueno, toda esta es la propuesta muy sintética que nos ofrece el cuarto camino, que es el camino de los Fortines, Lagos y Lagunas de Córdoba. Aquí, en my world, recordando amistades desenfrenadas, acaricia mi ensueño. Agua se redondea tras la esperanza de ir a llevar. Estas son las voces de la Argentina. Y no es lo mismo Córdoba sin ti. Nuestra sangre, de 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. No existe una escuela que enseñe a mí. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. Radio Iser @confer.gob.ar. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Nuestra sangre, de 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. Continuamos en Nuestra Sangre y seguimos con los recorridos turísticos en la provincia de Córdoba. En vivo, Paula Navata y Rodrigo Sarralionga. Por supuesto, vamos a mencionar, que todavía no mencionamos, Pau, a nuestro operador Coco Gostañán, a quien le agradecemos ahí del otro lado, operando como cada miércoles, y por supuesto a nuestro productor y coordinador de aire, Mariano Pañuco. Muy bien, y yo como sé que nos quedan apenas 25 minutos y nos falta recorrer, pero infinidad de cosas en la provincia de Córdoba, les voy a hacer una sugerencia a todos nuestros oyentes. A ver. Porque, bueno, o sea, a mí me da la sensación de que a veces nos quedamos con las ganas de saber un poquito más. Nosotros tratamos y esto de es hacer. Una síntesis. Claro, hacemos un repaso, recorremos algunas de las cosas que nos atraen particularmente a nosotros de la provincia, pero si quieren saber más, no dejen de visitar la página del gobierno de la provincia, que es www.cordobaturismo.gov.ar. Ahí van a encontrar, hay una especie de subregión en la página que se llama Caminos Turísticos. Van a tener desarrollado cada camino, pero además, supongamos que yo elijo el camino del Valle de Punilla, que es lo que nos toca ahora. Uh-huh. Bueno, me va a dar una característica general de lo que es Punilla, y luego va a haber una zona que diga regiones, o áreas, o localidades. Y ahí va a aparecer cada uno de los pueblos que conforman cada una de las regiones, con toda la descripción, fotos. La verdad que uno ve esas fotos y no sabe qué hace sentado en una silla en Buenos Aires. Totalmente. Decís, bueno, me voy como Quique Pessoa, me voy al medio de las sierras a hacer radio allá. Ese es el sueño de cualquier locutor, me parece, ¿no? Absolutamente. Hacer radio en un lugar maravilloso así como ese, en nuestro país que tanto nos gusta y tanto nos enamora. Y con este programa, con Nuestra Sangre, reivindicando nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra música y nuestros paisajes, cada vez nos enamoramos más y más. Absolutamente. Yo ahora te invito, para que no nos quede tanto afuera, a recorrer el quinto camino, que es el camino de Punilla. Uno de los que más me gusta. Bueno, porque además encontrás cosas súper variadas, desde la ciudad de Villa Carlos Paz, con todo lo que son los teatros, el dique de San Roque, viste los distintos lagos. Aparte, desde Villa Carlos Paz podés iniciar turismo, travesías, sí, o sea, uh-huh, todo el resto de Córdoba. Así que bueno, lugar central como para que funcione de disparador hacia otras regiones. Vamos a encontrar Cosquín con el, sí, Festival de Cosquín, el Cerro Litorco, con todas las... Bueno, justamente por ahí me gustaría empezar, ¿te parece? Dale. Hablamos por del Cerro Uritorco, que está enclavado en Capilla del Monte. Bueno, es un cerro de 1950 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, es un paseo muy recomendado, altamente recomendado, no solo por todo lo que significa escalar el cerro, conocer esos paisajes maravillosos, esos lugares hermosos que pinta la provincia de Córdoba, y bueno, tener también la posibilidad de hacer un poco de turismo aventura, ¿no?, escalando y demás, sino porque además el Cerro Uritorco tiene esta cosa, viste, un tanto extraña con esto de la presencia de extraterrestres. O quizás si no querés irte tan al extremo y no crees en los extraterrestres, lo cierto es que todas las personas que visitaron el Cerro Uritorco, sí, mencionan que es una especie de fuente de energía realmente importante. Eso, el tema de la fuente de energía. Bueno, yo recuerdo hace unas semanas atrás, tuve el placer de tener una conversación con Patricia Sosa, la cantante argentina, que me contaba que bueno, que ella hace unos años atrás tuvo posibilidad de escalar el Cerro Uritorco allí en Capilla del Monte. Uh-huh. Y además me contaba que además de ser un lugar hermoso, muy muy lindo, bueno, este contacto con cierta cuestión energética que hay en el cerro, y bueno, a partir de su experiencia compuso su tema Luces, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Mira vos. Así eso que bueno, no sabía. Se ve que fue muy importante como experiencia de vida. Absolutamente. Bueno, otra de las localidades que conforman este Valle de Punilla, como decíamos, es Cosquín, con su grito, ¿no?, de aquí Cosquín, que escuchamos desde 1961, cada uno de los años allí en la Plaza Próspero Medina. Próspero Molina. Y que además, vos sabés que tuve la posibilidad de pisar ese escenario. Sí. ¿Arriba del escenario? Sí. ¿Qué? De metido nomás. Sí. Ah, yo pensé que estaba... Pero además es un lugar re lindo, el escenario es realmente muy lindo. Además han pasado tantos artistas argentinos por ahí, que es un orgullo haberlo pisado. Absolutamente, absolutamente. Bueno, además de lo que es el festival de Cosquín, podemos disfrutar en Cosquín de comidas típicas guitarreadas en cada una de las peñas, porque no es que es el festival y después me olvido de todo lo que es la música, no, peñas en todo lo que es la ciudad de Cosquín durante todo el año. Otro lugar imperdible en la Punilla es La Cumbre. Está ubicada en las laderas del oeste, en las laderas occidentales de las Sierras Chicas. ¡Qué hermoso lugar! Es, viste, bueno, te cuento. Entre los años 1900 y 1940, una colonia de ingleses, de británicos, se hicieron presentes justamente para empezar lo que era la construcción de las vías férreas. Entre Córdoba y Cruz del Eje, ¿no? Exactamente, entre la ciudad de Córdoba y Cruz del Eje. Y se enamoraron del lugar. ¿Cómo no? Pero si es un lugar fantástico, es hermoso este lugar. Bueno, por eso, se quedaron, y hoy La Cumbre es una colonia que tiene mucho de la presencia, mucho de las costumbres de la de esta colonia británica. Otro de los lugares que podemos visitar, además de, bueno, La Cumbre, de La Cumbrecita, de Cosquín, de Capilla del Monte, es Huerta Grande. El nombre de este lugar justamente lo da la fertilidad muy particular de su tierra, y bueno, allí encontramos varias huertas orgánicas, como algunas más destacadas son La Nona, Aromas, Sol y Luna, Jardín Serrano, y bueno, proponen no solo visitas para el conocimiento de todas las actividades que se desarrollan en una huerta orgánica, sino también se pueden visitar estos establecimientos y, por supuesto, formar parte de toda esta actividad de la huerta. Bien, otra de las localidades es La Falda. La Falda es una localidad en la que en realidad no estuve en La Falda, estuve en un lugar que se llama Valle Hermoso, que está ahí como muy muy cerquita de La Falda. La última vez que fui a Córdoba con mi familia yo creo que tenía 15 años aproximadamente, no te voy a decir hace cuántos años fue. Lo que te puedo decir es que llovió las dos semanas que estuve ahí. Ay, no me digas. Pero la señora que vivía atrás de la casa que habíamos alquilado era una señora alemana que hacía unos dulces de higo, Rodrigo, no te puedo explicar, eran, yo creo que debo haber aumentado 8 kilos en esas dos semanas, porque era pan con manteca y el dulce de higo de la señora alemana, que era así. Bueno, pero además, imagino, en La Falda, que era el lugar del cual yo te quería hablar, hay un hotel que es un hotel histórico que es el Hotel Edén. Uh-huh. Es en este hotel, así como curiosidad, aparte de que es realmente un hotel histórico como muy lujoso, uh-huh, estuvo hospedado Albert Einstein. Ah, bueno. Yo ni sabía que Einstein había estado en Argentina. Yo por tampoco, ejemplo. La bueno, verdad, ¿viste? Que no. ¿Viste lo que uno se entera? Mira vos. ¿Por qué será que eligió la falda, no? Y vaya uno a saber, quizás la haya elegido para hacer travesías 4x4. No, en esa época cabalgatas sí. Y las travesías 4x4 las podemos disfrutar. También, nosotros. Y seguramente conoció Vertiente de los Chorrillos, el Dique de la Falda, las Siete Cascadas, la Laguna de los Patos, todo eso seguramente no se lo perdió. No se lo perdió. Y seguramente también, ya que estuvo en la falda, habrá hecho algunos kilómetros, unos poquitos apenas, para llegar a Los Cocos. Los Cocos también es un lugar así como precioso. Los Cocos fueron mis primeras vacaciones. ¿Ah, sí? Sí, sí, tenía apenas un añito. Ah, ¿un año? Sí, sí. Porque se suele utilizar como viaje de egresados, entre comillas, de séptimo grado. Bueno, no, mis padres eligieron ir a Los Cocos, creo que al hotel de los gastronómicos, que está allí, bueno, y así que fueron mis primeras vacaciones. Mira vos. Después, por supuesto, ¿te acordás algo? Nada. Nada, pero volví a visitarlo y sí me acuerdo haber estado en el laberinto de Los Cocos Park, que es un laberinto que está hecho todo con arbustitos. Ajá. Así que es muy bonito. Ah, sí, yo me perdí en ese parque. Obvio. Sí, me perdí. Está me para perdí. Eso. Igualmente el parque tiene no solamente... Pero era re chiquito, Pau, y me perdí. Pero no en el laberinto, en el parque en sí. Claro, sí, me perdí. Bueno, no importa, saliste. Sí, salí finalmente, encontré a mi mamá, a mis hermanos, todos. Ahora, si los niños no son tan distraídos como Rodrigo, está bueno llevarlos al Parque Los Cocos porque está pensado para ellos, justamente. Es el balcón de Punilla de Los Cocos, ¿eh? Es un lugar precioso también, si los hay. Otro de las localidades para conocer en esta región es Santa María de Punilla. Bueno, se levantó en el año 1900, el Centro Tisiológico, que es el primero en Latinoamérica para el tratado de enfermos de tuberculosis, así que un dato para nada menor. Y además, bueno, un pequeño dique en ese mismo año se construyó para contener el agua proveniente de la vertiente Las Higueras. Bueno, vos sabés que, vos viste que muchos de mis conocimientos vienen, o de mis desconocimientos provienen de la literatura. En segundo año, uno de los años que doy yo, damos una novela que se llama Boquitas Pintadas, de Manuel Puig. ¿Sí? El protagonista masculino de esa novela, un tal Juan Carlos Echeparre, también tiene tuberculosis y justamente lo que le recomienda el médico del pueblo, que es Malbrán, no sé si te suena el apellido, ¿sí?, es ir a las sierras de Córdoba a curarse, y es allí en el Valle de Punilla donde este hombre hace su tratamiento. Así que bueno, así mirá como vos. Viste, hablábamos de... Mirá vos, de, como el dato. Así como hablábamos de Manuel de Falla, que es una persona real, los personajes de la literatura también visitaban Córdoba para curarse. Exactamente. Bueno, otro de los lugares que podemos encontrar en esta zona es Valle Hermoso, es el que está justamente en el centro del Valle de Punilla, uh-huh, y bueno, un lugar hermoso, muy tranquilo también para conocer, con árboles, arbustos de hojas pequeñas, bueno, lleno de ríos y arroyos que forman un paisaje imperdible. Absolutamente, y no podemos dejar de mencionar, por supuesto, a Villa Carlos Paz, que se alza, se erige en las márgenes del dique San Roque. Es un paisaje como todos los de Córdoba, de sierras, ríos, el lago magnífico, que además ofrece todo lo que es el confort de los servicios y la infraestructura, y una ciudad realmente montada en torno a no solamente lo que es pasar el día al aire libre, sino entretenimientos nocturnos, diversión. Por ejemplo, tenés un montón de espectáculos al aire libre, de esos que son a la gorra, uh-huh, malabaristas, músicos, qué sé yo. Tenés además lo que es el teatro, con teatro de distintos géneros. Teatro, desde teatro de revista a teatro un poco más de representación de alguna obra teatral, por ejemplo. ¿Algo más tenés para contarme de Camino de Punilla? ¿Algo más que quieras que visite? Villa Jardino, chalets, callecitas muy angostas, casas de verano increíbles y las aguas del arroyo Cristal, que justamente por algo se llamará así. Me imagino lo que debe aparte ser. Aparte, Villa Jardino, Jardino de jardín en italiano, es un lugar paradisíaco como para ir a disfrutar. El nombre lo dice todo. El nombre lo dice todo. Nosotros terminamos de conocer este quinto camino, que es el Camino de la Punilla, y te propongo que en unos minutos nada más comencemos a recorrer, bueno, en realidad ya mismo, comenzar a recorrer el último camino turístico, que es la región capital. Si tenés ganas, te invito nuevamente a dejar los auriculares y a empezar a meternos en la capital de Córdoba. ¿Cómo no? Bailando un nuevo cuarteto, pero esta vez de la mano de la Mona Jiménez. Ay, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita. Boom, la Mona Jiménez, escuchábamos, infaltable la y bien Mona. Bien que lo movimos, ¿eh? Bien que lo movimos, claro, pero por supuesto. Un poco de cuarteto no podía faltar y menos que menos la Mona Jiménez podían faltar en un programa recorriendo y conociendo todo lo que pone, todo lo que podemos en estas dos horas, la provincia de Córdoba. Y ahora, bueno, como decías vos antes de escuchar el tema, nos introdujimos en lo que es la sexta región, el sexto camino, que es la región capital, justamente compuesta por la ciudad de Córdoba, ciudad capital, que es conocida también, o sea, tiene, cuando uno habla de la ciudad de Córdoba puede referirse a infinidad de cosas. Sí. Es la ciudad de las campanas, es la ciudad universitaria, uh-huh. Es la ciudad donde están todas las cúpulas, las iglesias, la ciudad de la fe, si querés. Y la ciudad también de la educación, ¿no? Porque tiene que ver también con esto de la reforma universitaria, esto tuvo mucho que ver la provincia de Córdoba. Absolutamente, ¿no? En el año 1918, por ahí. Totalmente. Bueno, dentro de Córdoba capital se encuentra, por ejemplo, la manzana jesuítica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. ¿Te acordás que al principio del programa yo, sí, te decía que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a toda una serie de iglesias y construcciones de los jesuitas a lo largo de toda la provincia, sí, de Córdoba? Justamente en la ciudad capital esto no falta tampoco. Bueno, la catedral de Córdoba capital tiene una combinación bastante particular de elementos del barroco y del neoclasicismo, o del neoclasicismo, como te guste más. Así que bueno, esto... combinación extraña, ¿no? Sí, ¿no? Neoclasicismo todo muy lineal, muy armadito, muy prolijo, y el barroco súper recargado, mal. Sí. Sí. Bueno, pero muy bonita igual. Totalmente. Vos sabés que no tengo recuerdo de haberla conocido. Bueno, vos sabés que yo creo que fui a muchísimos pueblitos de Córdoba, pero a Córdoba capital no. ¿Ah, no? No, así que tendré que hacerme un tiempito. Linda ciudad Córdoba capital, porque es como yo digo siempre, para la persona que le gusta digamos la forma de vida de la ciudad, de las grandes urbes, ¿no? De la gente, de las grandes avenidas, de muchos comercios, de los edificios, del transporte público. Exactamente, pero también la combinación de un lindo lugar y de la calidez de la gente, ¿no? Del cordobés, de su tonada y del humor de los cordobeses, que me encanta. Totalmente. Yo tengo, mira, un compañero. Entonces, de trabajo. Entonces es la fusión perfecta. Viste, yo tengo un compañero de trabajo, Sebastián Fuentes, que es cordobés. Le mandamos un saludo. Obviamente, es profesor de religión, de catequesis. Ajá. En mi vida vi una persona, es la persona más divertida de todo el colegio. Lo llevamos a la fiesta, le decimos, por favor, Sebastián, no faltes, porque si está él, seguro nos divertimos. Bueno, y por supuesto, me imagino que él y todo cordobés, cuando la noche cae, todo cordobés se enciende, porque bueno, las guitarras, las fiestas que venimos mencionando desde el comienzo del programa. El cuarteto, el fernet, tantas cosas para encenderse tienen los cordobeses. Claro, no vamos, como vos dijiste recién, no vamos a decir que son fiesteros porque suena feo, pero... Festivos, sí. Son festivos, sí, son gente muy alegre, siempre es un placer hablar con los cordobeses, ¿no? ¿Vos decís? A mí me encanta hablar porque tiene una tonadita que así me fascina. Y bueno, nosotros ya hablamos con dos cordobeses. Sí. No sé, vamos a ver si el tiempo nos da en estos 5, 6, 7 minutitos que nos quedan de programa, a ver si podemos hablar con alguno más. Pero mientras tanto, si querés, yo te ofrezco recorrer el último de los recorridos de Córdoba. Yo te mencionaba al comienzo, cuando estábamos dando algunas pistas acerca de la provincia, que era, sí, una provincia mediterránea y que, sin embargo, tenía su propio mar. Que, claro, es la laguna de Mar Chiquita, que está en la zona noreste de la provincia de Córdoba, uh-huh, que es la mayor cuenca cerrada de Latinoamérica. Es un espejo de agua salada con una extensión, uh-huh, de nada más y nada menos que 6.000 kilómetros cuadrados, inmensa. Bueno, y además es el hábitat del 25% de las especies de aves que existen en la República Argentina. ¿Vos querés ver flamencos? Sí. Anda a la laguna de Mar Chiquita. ¿Viste con ese color que es? Un, sí, color fluorescente que vos pensás que solo están los resaltadores. No, es de los flamencos. Casualmente el resaltador que tengo en la mano. Sí, es color flamenco, sí, tal cual. ¿De qué color es tu resaltador? No. Color flamenco. Sí, el mío no, el mío es amarillo nomás. Voy a comprar uno como el tuyo, así digo la misma. Son muy tradicional. ¿Viste? Sí, ¿qué va a ser? Aburrida aparte. Bueno, dentro del camino de la Mar Chiquita no solo encontramos este espejo de agua salada, sino, bueno, la belleza de su paisaje, las aves que podemos divisar, y bueno, por supuesto, también encontramos actividades náuticas que podemos realizar, como pesca, bueno, los balnearios que nos ofrece, uh-huh, esta región, las playas, casino también, bueno, hoteles y toda la gastronomía cordobesa que está también en el camino de la Mar Chiquita. Bueno, y al igual que la mayor parte de la provincia de Córdoba, la bondad del clima tiene propiedades terapéuticas, como contábamos en el bloque anterior, nada más y nada menos. Así que bueno, podemos hacer de todo en la Laguna de Mar Chiquita, donde vamos a encontrar además islotes, humedales, ambientes salinos, costas altas, costas un poquito más bajas, extensiones de agua que podés así, viste, vos miras el horizonte y ves el agua y agua y más agua. Realmente una zona imperdible también, como lo es toda la provincia de Córdoba. Totalmente. Además, bueno, estuvimos repasando clima, estuvimos repasando datos geográficos, históricos. Realmente nada tiene que ver con, por ejemplo, los 22 grados que tenemos en este momento en Capital Federal. No, y con la pegajosa humedad del 79%. 79%, con razón, todos pegajosos. ¿Viste? Además, el cielo está feo porque está todo cubierto, ¿viste? La verdad es que no tenemos buen panorama. Yo acabo de mirar la ventana ahora, después de estar 2 horas viajando por la provincia de Córdoba y solo ver sierra, llanura, verde, arbolitos, y bueno, de tomar fernet y de comer ricas comidas, miel, nueces. Los embutidos de Villa General Belgrano. Los embutidos. Sí, y de haber ido a Juan, mira, fiestas como la de la Doma del Folclore que mencionábamos en Villa María, Cosquín, de todo. ¿A cuál fiesta nos fuimos? Bueno, por ejemplo, nos faltó decir que en junio está la quincena Rally, Día de la Bandera. También áreas, hay áreas turísticas que, que realizan exposiciones. Bueno, igual a lo largo de todo el programa fuimos mencionando un montón de festividades. Un montón de fiestas. Y ahora, bueno, no me vas a dejar con las ganas de hablar con un cordobés más. No, pero por supuesto, si nos da el tiempo siempre es bueno el momento. Y entonces, ¿te parece que ya entablemos comunicación con el señor Fabián Elbaum? Representante de la capital cordobesa. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Rodri. Buenas tardes a toda la gente de la ciudad de Buenos Aires. 26 grados hacen la ciudad de la capital de Córdoba. Una tarde hermosa, ya la lluvia que tanto esperamos pasó anoche. Ahora un cielo despejado, celeste, como uno de la mitad de los corazones de Córdoba, ya que Córdoba se divide futbolísticamente por Belgrano y Talleres. Si en Córdoba, cuando el cielo está celeste, decimos que es un día de Belgrano. Una linda tonada, como vos lo decías, sí. Rodrigo, y la chica, ¿era el nombre? Paula. Paula, como vos lo decías, una tonadita espectacular los cordobeses. Absolutamente. Sí. Nos enamora. Bueno, hace más calor que acá, raro. Acá está horrible, pesado. Bueno, quiero que nos cuentes un poco qué nos encontramos en la capital cordobesa, que no encontramos en la capital porteña. Bueno, muchos estudiantes concentrados todos en un mismo barrio donde también está concentrada la noche de la ciudad de Córdoba. Miles de estudiantes viven en una ciudad, en un área céntrica, con muchos edificios, facultades privadas y cerca de la ciudad universitaria, que es un espacio de verde muy lindo también para pasar el día. Mujeres lindas hay en toda la provincia, en todo el país, pero yo como cordobés me quedo con las mujeres de Córdoba, además de su tonada. Eso bueno, dicen los extranjeros también, Fabián, ¿eh? Hay muchos extranjeros estudiando aquí en la ciudad de Córdoba. Las distintas facultades tienen convenio con facultades de Alemania, México, Estados Unidos, así que es muy, muy, muy fácil encontrar extranjeros caminando por la peatonal en la ciudad de Córdoba. Fabián, vos sos locutor y periodista, ¿cierto? Sí. Así que sos recontra colega nuestro. Bueno, ¿cuál es tu actividad ahí en Córdoba capital? Bueno, yo trabajo para una radio del interior de la provincia, de Jesús María, donde se hace el festival todos los años de Doma y Folclore. Sí. Es una radio que tiene un alcance para todo el norte de la provincia de Córdoba. Es una radio muy escuchada, una de las tantas con mucho alcance. Uh-huh. Se llama Cadena Norte, y bueno, y mi rol es columnista y corresponsal de espectáculos en la ciudad de Córdoba. Precisamente esta noche estoy saliendo para un estadio muy grande que hay acá en la ciudad. Se llama Orfeo Superdomo, para capacidad para 11.000, 12.000 personas, y van a tocar La Oreja de Van Gogh esta noche, así que me voy a ir a cubrir ya mismo para allá. Ah, bueno, perfecto. Si faltaba algo para que te envidiáramos, mira. Bueno, pero Fabián, creo que La Oreja de Van Gogh va a estar por Buenos Aires también. Sí, sí. Bueno, sí, todos los éxitos en la presentación, entonces, y millón de gracias, un placer tenerte aquí en este programa de Nuestra Sangre Especial Córdoba, ¿eh? Me parece bárbaro y, bueno, un aporte también a la cultura de nuestro país y para todo Buenos Aires. Y cuando quieran estoy a disposición suya. Muchísimas gracias. Un abrazo, Fabián. Otro para ustedes. Hablábamos con Fabián Elbaum, entonces representante del último circuito que estuvimos recorriendo de la provincia de Córdoba. Estuvimos desde las 4 de la tarde, Paula Navata y Rodrigo Serrallonga. Y se nos acabó el tiempo, así que ni siquiera una pequeña pista de la provincia de la semana nada, que viene. Nada de nada, absoluta. Solo agradecerle a Coco Gostañán, que estuvo en la operación técnica, Mariano Pañuco en la producción y coordinación de aire, Bueno, nosotros ya dijimos quiénes somos. Nos reencontraremos el miércoles próximo desde las 16 para seguir descubriendo lugares increíbles de nuestra República Argentina aquí por la radio del ISER 95.5. Chau. Hasta el miércoles. De norte a sur, de este a oeste, recorremos toda la Argentina. Nuestra sangre. De 16 a 18 horas, por FM ISER 95.5.